ilustre y turística ciudad de Chota, transmite Radio Chota, hito de cultura en el norte del Perú, la voz que se escucha en todos los rincones de nuestro querido país, con un mensaje de peruanidad, cultura y servicio. Radio Chota, OBX12, 1310 onda media, Radio Chota. Suena. En este tu programa, Mañanero Campesino, encontrarás las reglas claras de sanidad e inocuidad agroalimentaria y todos los secretos profesionales relacionados a la agricultura y la ganadería. Mañanero Campesino. A través de la radio más alegre, la radio del pueblo, Radio Chota, peruanidad, cultura y servicio. Es el lema que nos identifica. Muy bien, esa hora estamos sobre ya las 4 de la tarde, 4 de la tarde más 02 minutos, 4 de la tarde más 02 minutos a través de la RH, la poderosa en esa gran oportunidad, compartiendo la sintonía, disfrutando como siempre canciones bonitas y lo más importante, enviando a todos los saludos para toda esa gente maravillosa ya, para todo ese público cibernético en esa hora, uniéndose a través de las potentes ondas de mayor audiencia, de mayor sintonía, Radio Chota RH, la grande, la poderosa del dial, para la gente hermosa, la gente bonita de... Claro, los amigos de Lumacucho, la gente chévere también de Bambamarca, nuestros amigos de Igualgayo, ahí está la gente chévere de Igualgayo. Gracias por estar siempre con Radio JRC, la grande, que sea hermosa hora de la tarde. Mira, por acá queremos enviar a ver el saludo muy especial, con bastante cariño, con bastante aprecio para mis amigos que vienen a esa hora conectados a través de las redes sociales. Elmer Lozano Delgado, ahí está, muy bien, ahí está la gente chévere, la gente hermosa que viene pasándolo bien a través de la radio más alegre, Radio Chota, salúdame, guapo, dice, ahí está, muy bien. Roseta Río Díaz, Alba Paredes, Jonathan, la gente hermosa, la gente bonita de Celendín, Wilman Altamirano Rodríguez, saludos acá en Lima, dice para Florelín de Florderina Sánchez. Tiene que estar uniéndose a través de la radio más alegre, a través de Radio Chota. Ya lo sabe, recuerde el número telefónico deshabilitado, el 976-47-2740, en ese tremendo espectacular, como siempre, fin de semana. Aquí está el sentimiento, la calidad de Onda, Onda Azul de Cutano, ondarizando tu tarde. ¿Qué tal, sentimiento? Lo mejor de Onda Azul de Cutero. Bailas cha cha cha cha. Qué sabroso está, caray, es el nuevo reino rey, rey, cha cha cha cha cha cha. La información de la horita mañana sobre la...